Hoy quisiera que tú estuvieras aquí, debajo de este cielo, cubierto de estrellas y amor. Hoy no sé a dónde ir, ni qué camino seguir. Se me escapa el aire. Y solo pienso en ti. Y es que nunca aprendí a estar sin ti. En todos mis sueños estabas tú. Hoy quisiera que tú estuvieras aquí. Mirando el horizonte y el tiempo pasar, hoy no sé a dónde ir, ni qué camino seguir. Mi razón se pierde pensando en ti. Y es que nunca aprendí a estar sin ti. En todos mis sueños estabas tú. Quisiera que tú estuvieras aquí, mirando el horizonte y el tiempo pasar. Y es que nunca aprendí a estar sin ti. En todos mis sueños estabas tú.